Para finalizar el módulo 3, decidí hacer mi trabajo acerca de las fake news y cómo estas afectan a toda la sociedad. Primero empecé definiendo qué son las fake news y por qué son un problema tan grande. Las fake news son archivos periodísticos, bueno, pseudo periodísticos diría yo, las cuales no tienen una fuente de verificación o no tienen algo que las haga reales, en donde normalmente se trata de hacer que la gente intente cambiar de una opinión a otra, con ya sea información falsa sobre algún político o sobre alguna campaña electoral completa, puede ser sobre cualquier tema. Pero normalmente esto, lo que hacen las fake news es que tienen un propósito malicioso detrás de ellos, en donde toda la información que se presenta generalmente son incluso hasta cierto punto conspirativos. Estas fake news son un problema muy, muy, muy, muy grande, o al menos así lo veo yo, en el momento en el que se está haciendo una desinformación general al público, o sea, que se hace que las personas puedan llegar a creer demasiado en algo que ni siquiera tiene explicación real. Uno de los casos que llegué a poner aquí en mi trabajo es acerca del Pizzagate, y como ya sea si es cierto o no, no hay una fuente de verificación real detrás de todos los archivos o correos que según esto sacaron sobre Hillary Clinton. E incluso esta desinformación llevó a cierta parte de la población a creer tanto en esto que una persona llegó a la pizzería del Pizzagate, llegó a una de las pizzerías ubicadas en Washington, de las cuales se suponía había niños ahí encerrados, llegó disparando y buscando que le explicaran qué pasaba, cuando en realidad pues no encontró nada y pues claro, puso en riesgo la vida de las personas. Pero hasta ese punto pueden llegar estas fake news. Otros de los casos también que podría poner son fake news sobre Andrés Manuel, Deforma. De hecho, tengo una sección dentro de mi trabajo que habla sobre las fake news de México y cómo páginas como el Deforma ya han sido adquiridas por medios enormes para... Bueno, los motivos no están 100% explicados por estos medios, pero se rumora que es por la masividad que pueden llegar a tener. En México estos medios son bastante importantes, ya que llegan a tener muchísimas personas, likes, follows, comentarios. Tienen mucha gente viendo todos estos medios que no son, como dije, 100% informados, pero del mismo tiempo se toma parte de la comedia con la que explican esta información para de cierta manera justificar lo que se está diciendo. Las fake news en México son un problema enorme. Ya hay ciertas medidas como las ha puesto Twitter, Facebook, Instagram, en donde las publicaciones son de cierta manera escaneadas en cuanto a contenido, y si obtienen algo que no ha sido verificado, que puede ser dañino para la información verídica, se te da una alerta o ya existe un medio de suspensión de ciertas publicaciones en épocas electorales o algo así, para que no exista como esta malinformación más bien, y para que la gente no comience como a crear nuevas teorías conspirativas, ¿no? En México estas fake news generalmente son apoyadas por los llamados bots o perfiles falsos en Facebook. Bueno, puede ser en cualquier red social, pero en general muchos de estos están en Facebook y Twitter. Estos bots lo que hacen es, además de compartir esta información que ya de por sí se sabe que es falsa, estos bots se dedican a impulsar esta publicación, a comentar a favor de ella o empezar a generar discusión dentro de ella, para que las personas que son usuarios reales dentro de la plataforma puedan ver que está haciendo un impacto esta noticia, o para que se vea más real de lo que es, cuando en realidad pues no hay nada que los respalde. Al menos en México se cree que el 70% de la población no sabe distinguir entre una fake news u otra. Y es que uno de los problemas de las fake news es que mucha gente no está acostumbrada a asegurarse de que lo que está leyendo es real. Digamos, una de las partes que también puse dentro de mi trabajo es cómo identificar estas fake news y cómo las puedes combatir pero pues, la verdad es que no se puede hacer mucho. Las fuentes oficiales generalmente dicen que analices el sitio web, que busques fuentes, o que busques esa misma noticia en otros lados. Pero a pesar de que la gente haga esto, bueno, a pesar más bien de que muchos no hacen esto, no hay como tal una ley regulatoria en México que quite o que pueda censurar este contenido, ¿no? En primero porque estamos hablando de una censura de la libertad de expresión, que claro, todos la tenemos, todos tenemos el derecho de poder decir lo que queramos, pero al mismo tiempo, a mí en lo personal me parece que sí debería de existir una cierta censura en el cuando se está hablando o cuando se está dando una noticia, más tomando un género que es como el género periodístico y tomarlo sin ética. De por sí, cuando uno estudia periodismo, se les da como las leyes de ética que uno tiene que seguir para poder ejercer. En este caso es una persona sin, no digamos sin licencia, porque no existe como tal una licencia periodística, pero sin el respaldo académico que debería de llevar un periodista. Me parece que sí, en México uno de los problemas que existen es el querer censurar, el deber más bien, deber censurar todo este contenido. Y además yo creo que sí debería existir una regulación internacional, ¿no? Porque muchos de estos casos han llegado bastante lejos. Y pues además de que pues sí pueden existir fact-checkers, cosas así en internet, me parece que es más fácil empezar a tener una regulación en el plano digital que a empezar a tener una regulación dentro de la sociedad, ya que tenemos estas herramientas que pueden un poco impulsar este movimiento o impulsar a que la gente tenga que acostumbrarse a esto. A mí en lo personal me parece que en este caso la censura podría ser una de las cosas que podrían ayudar. Y bueno, por último, hablando sobre todo lo que son las fake news y todo esto, incluso hablo sobre cómo hubo un caso que es el de Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente de México, en el cual se sacaron cierta información, bueno, sobre unas páginas que contabilizan los bots y que normalmente empiezan a ver los usuarios que siguen a ciertas personas y ven como de cada usuario cuál es su comportamiento, cuántos tweets, cuántos hashtags y todo esto para identificar si es un bot o no. Al menos dentro de la cuenta de Andrés Manuel hubo un 26% de bots en todos sus perfiles. Esto no lo podríamos, claro, que decir de que, pues él le pagó a bots para que comenten. Incluso se les puede pagar a bots para que comenten publicaciones de otras personas. Entonces no sabríamos o no se puede saber si en realidad es él o alguien más quien hizo todo esto de los bots. Pero me parece muy interesante uno de los videos que puse, es uno de BuzzFeed, en donde habla sobre el rey de los bots, el cual aparece como un mexicano que se dedica a crear bots para impulsar ciertas campañas electorales y así. Es muy interesante ese video y creo que todos deberían de verlo. Una de las cosas que no me gusta del video, si podría decir algo, es que la persona se mantiene como anónima y como tal, me parece que eso podría desacreditar un poco la veracidad del video, pero creo que podría ser tomado, ¿no?, en cuenta. Y bueno, en general eso es lo que yo hablé dentro de mi trabajo y me gustó bastante. O sea, la verdad es que este tema de las fake news siempre ha estado como muy presente en mi vida diaria. O sea, no me gusta cuando una persona comienza a esparcir información o cuando ya se sabe que esta información es falsa, pero aún así se sigue tomando como algo verídico. Yo estoy a favor de que estas fake news se eliminen por completo de la red. Pero bueno, creo que eso es todo y muchas gracias por escuchar.